Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en ese programa? Del barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan los dos, de Juan la loca, los sarracenos, de los persas, de los tuzos, todos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, Cala, Rey Corazón de León, el Regito, los mayas, de los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM Dimensión, Dimensión, Dimensión. Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Radionautas, la segunda del mes de octubre, el mes de las abuelas de Plaza de Mayo. Y hoy, como todos los sábados, compartiremos información de nuestra patria grande y de nuestro país. Nos demoraremos especialmente en nuestro barrio y en barrios vecinos, como por ejemplo el 2 de abril, con motivo de una serie de actividades que se desarrollaron durante esta semana. Así que los invitamos a acompañarnos en este recorrido hasta el mediodía. En primer lugar, queríamos compartir una noticia que la que ayer sucedió por la mañana. Se conoció que el Premio Nobel de la Paz 2010 fue otorgado a un disidente chino. Y recordemos también que el año pasado fue para el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Luego de recibir el Nobel de la Paz, Obama anunció el envío de 30.000 soldados para continuar con la guerra en Afganistán. Y durante esta semana, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Almirante Brown difundió un comunicado apoyando la nominación de las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Y dice que porque gracias a la labor incansable que llevan adelante hace más de 30 años en nuestro país, las abuelas ya son ganadoras en nuestros corazones. Son grandes luchadoras por la búsqueda de la verdad, la memoria, justicia y la identidad. No solo de cada nieto recuperado, sino del pueblo entero. María Rosa Martínez, subsecretaria de Derechos Humanos de Almirante Brown, afirmaba que el Nobel de la Paz sería un reconocimiento internacional como representantes de la perseverancia, rebeldía, convicción y la posibilidad de seguir adelante frente a cada obstáculo, cada angustia y también cada alegría en el camino por la reivindicación y defensa de los derechos humanos. Desde aquí, desde Radionautas, enviamos un abrazo a las queridas abuelas por la recuperación hasta ahora de los 102 nietos apropiados por la última dictadura militar y por haber promovido la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, les recordamos que este y anteriores programas de Radionautas pueden ser escuchados en Radionautas 947 blogspot.com. Y bueno, de esta manera les proponemos disfrutar ahora de la música de un grupo colombiano, Los Guaraguacos, una manera también ya de empezar a navegar por nuestra América bonita, para luego iniciar el desarrollo de contenidos del programa de hoy. Tendré mis brazos, tus brazos. de sentir en mis labios tu beso y poder entregarte todito mi amor. Escuchamos música colombiana a cargo del grupo Los Guaraguaco con el tema La Tuna. Bueno, y seguimos recorriendo nuestra América bonita para trasladarnos hasta Ecuador, que vivió momentos de tensión, recuerdan ustedes, la semana pasada, cuando un grupo de efectivos de la Policía Nacional Ecuatoriana secuestró al presidente Correa en un hospital de la ciudad de Quito, en un claro intento de golpe de Estado. Luego de 12 horas, Correa fue rescatado a través de un operativo conjunto de fuerzas militares y unidades de un grupo de operaciones especiales de la policía. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, expresó inmediatamente que condenaba enérgicamente el intento de golpe de Estado y posterior secuestro del presidente Correa en Ecuador. De la reunión participaron los mandatarios de Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia y Chile. No pudieron asistir el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por un malestar, ni el de Brasil, Lula da Silva, que participó del cierre de la campaña electoral en su país. Los mandatarios de los países que integran UNASUR se reunieron en Buenos Aires la semana pasada y aprobaron una declaración en la que advirtieron que los gobiernos de la región no tolerarán bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad constitucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido. Ahora los invitamos a escuchar en primer lugar las declaraciones del presidente de Perú, Alan García, y luego al canciller argentino, Héctor Timerman. Por lo pronto, nosotros con Colombia hemos bloqueado ya las fronteras económicamente, comercialmente, y cesamos todo tipo de asistencia, de ayuda o de venta eléctrica al Ecuador, mientras el presidente Correa no esté en absoluta disposición democrática y se reitere el obedecimiento y la subordinación de todo el que tenga un arma entregada por el Estado a través de sus fuerzas policiales y militares al jefe supremo que es el presidente Correa. Y no descarto, y hay que decirlo claramente, ningún tipo de acción. Si dejamos pasar a los gorilas en este momento, la hora del gorilaje puede volver al continente. Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, República Argentina, el 1 de octubre del 2010, reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales del proceso de integración regional. Condenan enérgicamente el intento de golpe de Estado y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa Delgado, registrado en la hermana República del Ecuador el 30 de septiembre. Celebran la liberación del presidente Correa Delgado, así como la pronta vuelta a la normalidad institucional y democrática en la hermana República. Expresan la necesidad de que los responsables de la sonada golpista sean juzgados y condenados. En ese marco, reiteran su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional y destacan el rol desempeñado por las instituciones para el restablecimiento del orden constitucional. Afirman que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido. Y advierten que en caso de nuevos quiebres del orden constitucional adoptarán medidas concretas e inmediatas, tales como cierres de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros. Deciden que sus cancilleres se trasladen en el día de hoy a la ciudad de Quito para expresar el pleno respaldo al presidente constitucional de la República del Ecuador, don Rafael Correa Delgado, y al pueblo ecuatoriano, partícipe indispensable del pleno restablecimiento de la institucionalidad democrática en ese país. Bueno, ahora los invitamos a trasladarnos hasta Paraguay, ya que mejora el estado de salud de Fernando Lugo. El sábado pasado, el presidente de Paraguay debió ser internado de urgencia por una trombosis en la vena cava superior. Fue hospitalizado en el Centro Médico Sirio-Libanés de São Paulo. Fernando Lugo, de 59 años, fue diagnosticado en agosto pasado con un cáncer linfático en estado avanzado. Luego del tratamiento médico, el presidente paraguayo Fernando Lugo retomó sus actividades como mandatario y, según explicaron los médicos, se encuentra en buenas condiciones. Lo escuchamos en oportunidad de retomar sus funciones como primer mandatario. Quisiera agradecer el gran acompañamiento que he sentido en estos días en la ausencia del país. No se pueden imaginar que este es para mí uno de los mejores retornos al país. Pasaron los días de ausencia en la que ningún minuto ni segundo he dejado de pensar en este querido país, el nuestro Paraguay. Y creo que el acompañamiento sincero de la población, tanto del país como de fuera del país, por la situación que vivió el presidente de Paraguay, nos fortalece a todos. Bueno, luego de escuchar al presidente paraguayo Fernando Lugo, nos trasladamos hasta Uruguay, ya que organizaciones sociales y políticas se movilizaron contra la impunidad. Diversas organizaciones sociales de Uruguay se concentraron ayer en la Plaza Libertad en reclamo de la aprobación de la norma que declara inaplicable la ley de caducidad. El proyecto es impulsado por el Frente Amplio. La campaña se denomina Frente a la Ley, Somos Todos Iguales y Punto. Convocan Proderechos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, junto a madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. La movilización contó con una maratón de lectura, micrófono abierto para que cualquier persona pueda leer un texto que elija para la ocasión. Además, se proyectaron audiovisuales sobre el tema y durante toda la jornada se realizaron pegatinas, reparto de folletos y autoadhesivos. Los organizadores señalaron que este no es un hecho parlamentario más, sino que es el resultado de 24 años de lucha del pueblo contra la impunidad. Recordemos que esta ley es la que impide el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos por el terrorismo de Estado uruguayo durante la última dictadura militar. Ahora escuchamos a Soledad González comentando los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado que se ven vulnerados con esta ley de caducidad. Todas las personas hoy en día tienen derecho a... ante un delito, ante haber sido víctima de un delito, a ir a la justicia, hacer una denuncia, pedir una investigación, ¿cómo no van a poder hacerlo aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado? Que tienen una categoría especial que parece que no tienen algunos derechos. Entonces, todos creemos que tenemos que en esta república, que es occidental, en esta democracia, debemos ser iguales y puntos, ¿no? Que bueno, que y menos aún algunos delitos como los de lesa humanidad, que son los que están con esta ley. Al sur de los cuatro vientos, aquí me pongo a cantar por mi longa el sentimiento que se tarda en desflorar. Mi longa son tantas cosas que alguna voy a decir. Sos como un ramo de rosas que perfuma hasta morir. Mi longa es tus ojos negros, cuando me miras así, es la silueta del cerro, el lugar donde nací. Y es la silueta del cerro, del lugar donde nací. Suena la pampa argentina, suena la banda oriental, suenan comarcas vecinas al sur de la humanidad. Regazo, que sos madre por parir, milonga que sos abrazo justo antes de partir. En el pudor de mi gente encontraste tu lugar, en el gesto combatiente enfrentando adversidad. Milonga, patio y glicina, caña dulce, pedregal, rayo de sol que ilumina la sala de un hospital. Rayo de sol que ilumina la sala de un hospital. Suena la pampa argentina, suena la banda oriental, suenan comarcas vecinas al sur de la humanidad. Tiempos de Artigas, milonga supiste estar en la guitarra de Ancina y en el verbo popular. Milonga sos figurita, el niño que una vez fui. Milonga estabas escrita y yo nunca te escribí. Milonga estabas escrita y yo nunca. canta la pampa argentina, suena la banda oriental, suena en comarcas vecinas al sur de la humanidad. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Escuchábamos recién al cantautor uruguayo Jorge Nasser compartiendo con León Gieco el tema Por Milonga. Y seguimos recorriendo nuestra América bonita, nuestro continente indoamericano, para trasladarnos hasta Chile, ya que la mayoría de los mapuches levantó la huelga de hambre que venía realizando. 28 mapuches presos en Chile decidieron este viernes por la noche levantar la huelga de hambre que mantenían desde hace 82 días, fue tras lograr un acuerdo con el gobierno. El acuerdo fue alcanzado a partir de dos reuniones celebradas, en una en la ciudad de Concepción con el arzobispo Esati y otra en Temuco con el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. El Ejecutivo se comprometió a desistir de todas las causas por ley antiterrorista que se llevan a cabo en los tribunales del país y pasarlas a la justicia ordinaria. El fin de la aplicación de esta ley a las causas de los mapuches era una de las principales peticiones de los huelguistas para terminar con los 82 días de ayuno. Ahora escuchamos un informe a cargo del noticiero Ciudadano. Los comuneros mapuche decidieron poner fin a la huelga de hambre tras 82 días luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno. El Ejecutivo desistirá de todas las causas bajo ley antiterrorista que están en los tribunales del país. El anuncio lo hizo el arzobispo de Concepción en su casa, Monseñor Ricardo Esati, acompañado por Natividad Yanquileo, vocera de los comuneros del penal El Manzano de la capital de la octava región, y por el subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado. Vamos a escuchar las palabras del obispo Esati, que leyó el texto del acuerdo alcanzado entonces entre el gobierno y los comuneros mapuche. En consecuencia con estas reformas legales en curso, el gobierno considera que lo que en derecho corresponde no es perseverar en la querella terrorista presentada en su oportunidad bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet. Ello por cuanto bajo este nuevo marco normativo promovido, el gobierno no tiene convicción que los hechos por los cuales se ha imputado a los denominados comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas. Procederá así el gobierno a desistirse de todas las querellas por delitos terroristas y replantear tales acciones bajo las normas del derecho penal común. El gobierno continuará impulsando en el Congreso Nacional las reformas al Código de Justicia Militar para que los civiles sean juzgados por los tribunales ordinarios, evitando así un doble juzgamiento, adecuándola al principio del debido proceso contemplado en la Constitución Política de la República. Comunicamos esta resolución a los representantes de los comuneros en huelga de hambre, quienes nos han señalado la decisión de sus representados de deponer y concluir la huelga en forma inmediata. El gobierno se ocupará, a través del Ministerio de Salud, de brindar apoyo médico y atender a los huelguistas mediante las prestaciones profesionales que conduzcan al más pronto restablecimiento de su salud. Las partes confían en que este sea el inicio de una relación apropiada en el marco de la cual se fundará un nuevo trato con el pueblo mapuche. Los comuneros que bajan la medida de presión son los de los penales de Concepción, Lebu y Temuco. También en Angol lo hace un comunero, Huayquilaf Cadín, y también otro de Valdivia. Sin embargo, el resto de los comuneros de Angol mantienen la huelga de hambre, y en el caso de Valdivia, la persona que lo bajó se trata de Andrés Gutiérrez Coña. Vamos a escuchar las declaraciones que hizo Natividad Llanquileo. En este largo proceso, en especial a nuestro pueblo Nación Mapuche, la decisión tomada ha sido por los propios huelguistas de manera responsable y racional, quienes son luchadores sociales mapuche y que la experiencia que cargan en su hombro es de años de trabajo en las comunidades. Quien quiera desconocerlo es porque simplemente no estaba involucrado en este proceso de lucha, de resistencia del pueblo mapuche. Además, considerar que esta huelga es solo una acción más en el proceso de reconstrucción de nuestro pueblo, razón por la cual ellos deben estar vivos. Pocos momentos después de estas declaraciones que hacían en Concepción Monseñor Ricardo Esati y Natividad Llanquileo, anunciando el fin de gran parte de la huelga de hambre que llevaban adelante los 35 comuneros mapuche, hizo una declaración en Santiago el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, quien agradeció la mediación del obispo Esati y señaló que van a dar cumplimiento a este acuerdo, que implica que el gobierno de Chile desiste de las querellas por ley antiterrorista. Los delitos que puedan involucrar a comuneros mapuches van a ser juzgados por la justicia penal ordinaria. Ese fue el meollo de la propuesta del gobierno, junto, por cierto, con acabar con los dobles juicios de la justicia militar y de la justicia civil. Rodrigo Ginspeter. Estoy seguro que hoy día 17 millones de chilenos están más felices, más contentos y más tranquilos, porque este es un problema que a todos, como miembros de un mismo pueblo, de nuestra familia que es Chile, nos afectaba y nos angustiaba. El paso que hemos dado no es el paso que pone término a un proceso, es el paso que da comienzo a un proceso. A un proceso donde estoy seguro que no solo para el pueblo mapuche, sino que para todos los pueblos originarios de nuestro país, a quienes valoramos muy profundamente nuestro gobierno, todos ellos sin exclusión, van a ser parte fundamental de nuestro futuro. Repetimos entonces, se puso fin a los 82 días de huelga de hambre de la mayoría de los 35 comuneros mapuche. Chadinga veliu mai, patutu kungeliu mai, kwaku wakungeji komeu liu kope mai ulamien, adu kurangeliu mai, patutu kungeliu mai. Arke penmeu liu peliu lamien, chadinga main chiu, adu kurangeliu mai, liu peliu lamien, arke pen patutu kungeliu kalamien. Yapiniken mapu, yapiniken mapu, yankenangamekei, putaken achanku. Yapiniken, yapiniken, yapiniken mapu, yapiniken, yapiniken, yapiniken mapu. Yapiniken, yapiniken, yapiniken mapu, ya piniquen mapuya ngelangame que se saquen a chanco feino maita inchiu lam ngena neilangen liu congame que cheque cheque lumau puta que nga chanco feino maita inchiu lam ngena neilangen chodinga veriumoi patutu Ngeliu mai patu patu ngeli komeu liu kope mai ulam gen adu kurang ngeliu mai patu tu kungeliu mai aru tu pen meu liu pe liu lam gen chatinge mai inchiu adu kurang ngeliu mai liu pe liu lam gen aru tu pen patu tu kungeliu ka lam gen Ya pinilken mapu, ya que nangame key, está que en achanco. Seguimos aquí en Radionautas navegando por la historia y el tiempo, y ahora nos venimos a nuestro barrio, ya que el grupo del programa Envión de Don Orione viene trabajando hace unas semanas sobre los derechos de la Madre Tierra, el cuidado de nuestro planeta y de nuestro barrio. Todas estas reflexiones se trasladaron a un mural que diseñaron en una de las paredes del Centro Social Los Nonos. Ahora los vecinos que pasamos para ir a la escuela número 68, o a la capilla San Luis Orione, o a la unidad sanitaria, podemos disfrutar de este mural. Mientras un grupo de chicos y chicas hacía mezcla de colores con María Teresa y Gonzalo, los profesores de plástica, los integrantes del taller de comunicación del Envión sacaron fotos y también hicieron entrevistas que ahora compartimos con ustedes. Yo soy Alejandra del Envión Don Orione y les quería contar que estamos pintando un mural acá en la sede de Los Nonos. Es sobre las problemáticas del barrio y la limpieza del cuidado del espacio de acá del Envión Los Nonos y del barrio en general, para tener un barrio más cuidado, más lindo. Y además también trabajamos sobre el tema de la violencia de género. Y bueno, y eso es un poco lo que estuvimos tratando de representar con nuestros dibujos. Así que los que quieran pueden pasar a verlo, está quedando muy bueno. Hola, ¿qué tal? Me llamo Facundo, soy tutor acá en el programa Envión. Y bueno, hoy los chicos están pintando un muro en el cual, bueno, demuestran la suciedad que deja la gente, y participan los chicos del Envión, están pintando, están colaborando todos, están haciendo dibujos, bueno, de cómo sería la ciudad sucia con la contaminación, todo eso, y cómo sería la ciudad limpia, cómo tiene que ser. Y todo esto lo están haciendo los chicos para que más o menos decorar el lugar y que la gente vea y aprenda. Hola, mi nombre es Carlos Luna y acá estamos pintando un mural sobre el medio ambiente. ¿Qué colores están usando para pintar este mural? Y muchos colores, tenés muchos colores. Hola, soy Isaías, soy tutor. Bueno, acá estamos viendo cómo los chicos pintan, hacen un mural para que la gente tome conciencia de lo que hace cuando tira basura y contamina el ambiente. También vemos cómo desarrollan su arte y muestran que con un poco de ayuda entre todos podemos mejorar el medio ambiente, y también para que se vea el trabajo que los chicos hacen acá en el Envión, y vean que no todo es como piensan y que los pibes pueden salir adelante. Yo soy Diana Aguilera, soy del Envión. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo acá es pintando un mural. Queremos demostrar con esto que cómo hay que cuidar el medio ambiente, no tenemos que quemar basuras y todo eso. Bueno, el mural que estamos haciendo acá es un poco sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado del barrio, y la idea es tomar un poco de conciencia sobre lo que hacemos cotidianamente con la basura, con con el lugar donde vivimos, que en realidad, si bien es el planeta entero y el mural hace alusión al planeta, la idea es más que nada hacer hincapié en el barrio, y cuidar el barrio como nuestra casa. Mi nombre es Luciana y trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y bueno, ahí vinimos acá a acompañar la actividad del mural que están haciendo los chicos con la temática del medio ambiente. Y la verdad que no lo había visto con anterioridad y la verdad que salió muy bueno. Le pusieron mucha garra y acá se nota que la pasaron bien al aire libre y con mucha alegría. Así que bueno, los felicito a todos los chicos y a ustedes también que están participando. Y bueno, siempre es muy lindo ver estas cuestiones de cómo pintan y cómo se expresan. Así que los felicito. Hola, yo me llamo Rodrigo Ariel Corbalán y quería contarle al grupo de radio, como no están, quisiera contarle lo que estamos haciendo acá. Estamos pintando un mural que es del cuidado del medio ambiente. Y quisiera contarle que los quisiera invitar a que vengan a conocer esto, que está muy bueno. Tiene muchos colores, ya que ustedes no lo pueden ver, les cuento. No sé, es algo que está muy bueno. Bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Nacho. Manda saludos a la radio. Saludos a la radio. A papá. La papá. Y a la tata. La tata. Saludos a la tata. Saludos a la Joy. Saludos a la abuela. Saludos a la Nati. Saludos a la viuda. Daniela es tutora del envión. Y Nacho es mi hijo. Y bueno, un saludo para la radio, para todos los que nos escuchan. Y bueno, nada, que vengan a conocer un día el envión. Está apagando, pero sigue brillando. planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Una de las tres Marías se está apagando. Se está apagando. Radio Nautas, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bueno, continuamos aquí en Radionauta, seguimos aquí en el barrio y a continuación queríamos compartir con ustedes la entrevista que realizó Belén del equipo de comunicación del Envión a María Teresa Muralista. Bueno, buenos días. Me llamo María Teresa, trabajo en la Casa de la Cultura haciendo el tema de muralismo, por eso estamos acá pintando entre todos. Pertenezco a un proyecto de muralismo que se llama Nosotros Mismos, porque la idea es que el mural se pinta entre todos nosotros. Por eso tiene ese nombre el proyecto, y por eso no vengo yo sola a pintar y me voy, sino que es un proyecto de conjunto siempre, ¿está? ¿Hace cuánto que se dedica a esto? Bueno, a la pintura. Tengo 54 años, ponele 50. Desde que tengo conciencia pinto, por lo menos eso es lo que yo recuerdo. Estudié, por supuesto, en la secundaria, en la universidad, un poco de pintura, y a partir de ahí empecé a dar clases y a organizar equipos, pero bueno, pinto de toda la vida. ¿En qué lugar empezó? En La Plata, pues yo soy, bueno, soy nacida en La Pampa, pero desde muy chica viví en La Plata, hasta que me casé, que vine acá a los 32 años, pero trabajaba allá, estudié allá, allá empecé a dar clases, allá empecé a organizarme, y después, bueno, vine a trabajar acá, y empecé a trabajar en la Casa de la Cultura. ¿Tiene hijos? Sí, tres. Siempre pasa lo mismo. Los hijos se dedican completamente a otra cosa. Sí, aprendieron cosas conmigo, sobre todo cuando eran chicos. Los hijos suelen ser más compañeros cuando son chicos, cuando son adolescentes. Los míos son adolescentes, igual que ustedes. Y hacen otras cosas. Tengo una hija que es bailarina árabe, pero que ahora trabaja en salud, que es mamá. Tengo otro que dibuja muy bien, pero trabaja en el parque industrial haciendo autopartes. No sé, que nada que ver cada uno, pero en otro tema. ¿Y qué le parece hacer un mural sobre el derecho de la mujer y el medio ambiente? El derecho de la mujer me encanta. Bueno, yo de hecho soy mujer, estaba impulsando eso, pero quedamos en el medio ambiente. Sí, por supuesto, todo es importante. El medio ambiente me parece vital. Cuanto mejor vivamos, que el entorno sea más agradable, yo creo que estamos mejor de ánimo, mejor, con más ganas de compartir cosas. Es muy difícil compartir un día de sol como este en medio de la basura. Entonces, la idea es poder crear un ambiente que nos sea propicio para sentirnos bien.

vez el 71% de su territorio cubierto de bosque nativo. El 71%, hoy solo queda el 3,6%. Solo el 3,6%. Córdoba tiene la tasa de desmonte más alta de la Argentina. El bosque produce lluvias, protege el suelo, protege la fauna autóctona, produce oxígeno. Toda el agua que bebemos viene del bosque. Toda el agua que bebemos, si pierde su bosque nativo, la provincia de Córdoba se convertirá en un desierto. Soja. Y después, nada. Escuchábamos recién uno de los audios de la campaña que vienen llevando adelante varias organizaciones sociales de la provincia de Córdoba. El martes 5 de octubre se llevó a cabo una caminata en protesta por la sanción de la ley de bosques en la provincia de Córdoba y en defensa del bosque, el agua y la vida. La movilización partió desde la Secretaría de Ambiente hacia la legislatura unicameral cordobesa. El principal cuestionamiento a la normativa aprobada el pasado mes de agosto es la reducción en la zona crítica a ser protegida. La diferencia es en más de 2 millones de hectáreas respecto a un proyecto elaborado por la Comisión para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Además, la movilización exigió la aprobación del proyecto presentado por la Comisión Campesinos y por la Comisión por Campesinos y Organizaciones Sociales y la Comunidad Universitaria, que marcharon en repudio de la ley 9.814, sancionada hace 2 meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial, que es un espacio oficial y científico que durante 2 años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La provincia de Córdoba conserva aún el 3,6% del bosque nativo. La Universidad Nacional de Río Cuarto presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9.814 que, con el argumento de proteger los bosques de Córdoba, redujo las zonas protegidas. Córdoba tuvo alguna vez un proyecto de ley para preservar el poco bosque nativo que queda. Solo el 3,6%. El proyecto de la COTBN fue elaborado durante 2 años por organizaciones de campesinos, productores y científicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue construido en democracia y tardó más de 9 meses en debatirse formalmente en la legislatura. El 4 de agosto, los legisladores de los bloques Unión Cívica Radical y Unión por Córdoba aprobaron una ley de bosques manipulada y consensuada solo por ellos, no por la gente. Esta ley tardó solo un día en tratarse formalmente. Consensuada solo por ellos. Hoy Córdoba tiene una ley de bosques que favorece el desmonte y nos perjudica a todos. ¿Qué futuro querés para tus hijos? Y mortero, horcón y rancho de adobe, aquí talento. Ahora los invitamos a dar una recorrida de noticias nacionales por nuestro país a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Tribunal Oral Federal, que juzga al represor Luis Abelardo Patti por violaciones de derechos humanos, resolvió hoy que este torturador deberá estar presente en las audiencias. Los abogados de Patti habían reclamado que se le permitiera no concurrir debido a sus supuestos problemas de salud, pero tanto el fiscal Marcelo García Berro como los abogados querellantes argumentaron que estaba en perfecto estado para estar presente. El tribunal resolvió hoy no hacer lugar al pedido de la defensa de Patti y el represor tendrá que estar presente en el juicio en su contra, que se desarrolla en la localidad de José León Suárez, a cargo del Tribunal Oral Federal de San Martín. El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró que hay 500 empresas que facturan más de 100 millones de pesos y que no pagan impuesto a las ganancias. El funcionario informó también que la AFIP se presentará como querellante en la causa en la que la cerealera Bunge está acusada por una evasión de 1.200 millones de pesos. Esto decía Echegaray en conferencia de prensa después de un acto en el que estuvo participando ayer en la sede de la Confederación General del Trabajo. Nosotros hemos llevado el caso a sede judicial, como estamos llevando otros casos. Y las hipótesis de trabajo, le estoy diciendo, hay 500 empresas que facturan más de 100 millones de pesos y no pagan ganancias. Vamos a ver si dan explicaciones o si hubo maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos. En Jujuy se realiza hoy el lanzamiento oficial del Censo Nacional 2010, que se realizará el próximo miércoles 27 de octubre. El lugar elegido para este lanzamiento, que se espera con gran pompa, es la ciudad de Humahuaca. Recibimos a nuestra compañera Carmen Centeno desde la Red de Comunicación Indígena. Desde Humahuaca, desde el lugar elegido para el lanzamiento oficial del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, hoy 8 de octubre arribarán autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de cada una de las 24 provincias argentinas, representantes de las carteras de Educación y Economía. Se espera también la presencia de la primera mandataria, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para encabezar este acto del lanzamiento a nivel país del Censo 2010. Más precisiones nos da desde el municipio Jorge Paredes, secretario de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de Humahuaca. Humahuaca va a representar a todos los jujeños. En ese sentido, se hace el lanzamiento nacional del Censo en la explanada del Monumento a la Independencia. Ahora al sur del Gran Buenos Aires recibimos a nuestro compañero Gabriel Barrios desde Radio Compartiendo de Quilmes. Gracias, compañeros en Farco. Hola, país. Les cuento que este fin de semana en Florencio Varela se realiza la segunda exposición local de microempresas. Hoy, mañana y el domingo, frente al Palacio Municipal local, se desarrollará esta actividad de la que, además de empresas locales y microemprendimientos, participa la Asociación de Emprendedores del Sur. Esta actividad es similar a una feria en la que los expositores, además de mostrar sus productos y servicios al público asistente, pueden intercambiar los mismos entre ellos, posibilitando de esta manera un vínculo estratégico de crecimiento. También habrá una muestra de arte local. En Mendoza, dos de los jueces acusados de ser cómplices de la dictadura lograron apartar al juez que los investiga. Se trata de Otilio Roque Romano y de Luis Francisco Miret, este último recientemente suspendido por el Consejo de la Magistratura. Ambos están acusados penalmente por encubrir delitos de lesa humanidad y lograron que el juez federal Walter Bento, que estaba al frente del caso, sea apartado por la Cámara Federal de Mendoza. Uno de los integrantes de esa Cámara que apartó a Bento es Julio Demetrio Petra, también denunciado ante el Consejo de la Magistratura por beneficiar a represores con excarcelaciones y demoras en las causas. Los organismos de derechos humanos de Mendoza van a denunciar hoy a los tres jueces del tribunal ante el Consejo de la Magistratura. Vecinos de la Aguada, llega la caravana mágica a bailar. Olé, olé, olá. Arriba las manos, las manos, las piernas, las manos. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. La gente, la mano, la gente, la mano. Esta es una mano, la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la gente, la mano, la gente, la mano. Esto es un asalto, Dios. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto, digo. Porque yo soy el pelado de Avellaneda, así es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Soy cantor de profesión y si no te das cuenta también soy un ladrón. De dos colores soy, la cumbia y la milonga en un solo corazón. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. De dos colores soy, yo soy. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Soy ladrón, yo soy. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente la mano, vamos, vamos. Una milonga, una cumbia. Es un asalto. Te doy y así robo fácilmente tu sonrisa, robo tu rechazo y así me gano la vida, mamá. Y yo de mi lado la suerte mientras esté cantando, robo tiempo a la muerte y así robo el pan si no hay calor, la luz que me ilumina y también robo tu amor. Es un asalto de cumbia. Es un asalto, arriba la mano, la gente en la mano, vamos, vamos. Una milonga, una cumbia. Es un asalto. Yo soy el viajero de buena suerte. Si no me atrapa la policía o me atrapa la muerte, ahí dice que soy viajero de buena suerte. Si no me atrapa la policía o me atrapa la muerte. Olé, olé, hola. ¡Cumbia! Es un asalto. Arriba la de la mano, vamos, vamos. Una milonga, una cumbia. Es un asalto. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente la mano, vamos, vamos. Una milonga, una cumbia. Es un asalto. Muy bien, y ahora ya nos venimos a nuestro barrio para comentarles que el miércoles de esta semana los jóvenes ganaron el espacio comunitario. La tradicional feria del barrio Don Orione se extendió con más de 30 puestos de difusión que montaron los estudiantes de la escuela número 54 de Don Orione. Los vecinos y vecinas del barrio fuimos sorprendidos por la irrupción de cientos de jóvenes que difundieron información sobre cáncer, enfermedades de transmisión sexual, tribus urbanas, derechos de los niños y niñas, dengue, embarazo adolescente y muchos temas más. Fueron 32 puestos que se armaron en ambos lados de la vereda sobre la avenida Eva Perón de Don Orione. Los chicos y chicas compartieron todo lo que investigaron sobre estos temas, entregaron folletos y regalos elaborados por ellos mismos. Los chicos compartieron sus conocimientos y nos contagiaron sin duda alguna su alegría. Ahora escuchamos opiniones y comentarios de este grupo de jóvenes y también de algunos adultos que participaron del evento. Tatiana Raceto, soy de la escuela secundaria básica número 54, turno mañana. Soy de en tercero primera. Bueno, nosotros acá hicimos como una feria de informarse y protegerse. A nosotros tema nos tocó tribus urbanas. O sea, damos charla a los chicos que se nos acercan, al stand que nosotros tenemos, les damos charlas, explicamos lo que es una tribu urbana, lo que es bueno, lo que es malo. Y bueno, eso por ahora. Bueno, estamos acá en el stand de tribu urbana, stand número 5. Bueno, y estamos enseñándole a los chicos que nos tenemos que informar para poder tener más posibilidades de protegernos. Aparte de informar y protegernos, no solo están tribus urbanas, sino también hay diferentes enfermedades, cómo cuidarse a través de la transmisión sexual, tenemos varios temas. Nosotros hicimos esto para que los chicos del barrio, la gente que pase para la feria, vean los stand y nosotros le demos una charla y un souvenir a lo que nos representa en la escuela número 54 de Valoriana. Bueno, mi nombre es Tatiana Raceto, le mando un saludo a mi mamá, a mis hermanitos, a Lauti, que lo amo mucho, y a mi novio Maximiliano, que lo amo. Hola, buenos días, mi nombre es Caterina Kouchenko, yo le mando un saludo a mis amigas, a mi director, a mi vicedirector, a todos los de acá del colegio, que los quiero mucho, a mi familia, a mi hermano mayor, a mi hermana mayor y a mis padres, que los quiero mucho, mucho. Chao, besito. Hola, yo soy Florencia Raceto, la hermana de Tatiana, le mando saludos a toda mi familia y a los bomberos voluntarios del Almirante Brón, porque a pesar de que estoy acá, yo te estoy estudiando para ser bombero hace 2 años, así que estamos todos acá con la voluntad, y los buenos besos para todos si los quieren. Bueno, mi nombre es Brenda Herrera, acá mi compañera se llama Josati Bárbara. Estamos en el stand que nos tocó, el stand número 25, nos tocó representar y hablar sobre el tema del canto. La idea de la muestra, que se llama Informarse es Protegerse, se trata porque cuando nosotros informamos a la gente, y aparte nos informamos nosotros, al tener más información ellos se pueden proteger. Es decir, si nosotros conocemos cuáles son los factores, un ejemplo el cáncer, qué es lo que nos produce el cáncer, por ahí podemos prevenirlo. Esa es la idea de la muestra. Por ejemplo, para prevenir el cáncer hay que estar con protección solar, con gorras, y hay que beber con moderación el alcohol, ¿no? No hay que zarparse mucho en las bebidas alcohólicas porque puede producir cáncer de esófago o cáncer de páncreas o de hígado. Después, hay que ir siempre al médico. Las mujeres a partir de los 20 años tienen que ir a hacerse una mamografía, o si no, Papá Nicolau. Y bueno, hay que comer variado, cereales, verduras, carnes, no hay que zarparse con las grasas, no hay que fumar, porque más de 9 sustancias que tiene el cigarrillo son cancerígenas. No hay que tener una vida sedentaria, hay que hacer ejercicio, correr y todas esas cosas. Lavar beberos de animales cada 3 días, obviamente, para que las larvas de los mosquitos no puedan dejar sus huevos ahí y bueno, y evitar así la enfermedad. Dengue es la enfermedad que transmite la Aedes aegypti. Yo soy Matías Amaniego y yo le vengo a contar que lo que estamos metiendo es una enfermedad llamada síndrome urémico hemolyticum, que en general aparece en la carne contaminada, que si no está bien cocinada activa este virus, y si en general solo ataca a menores de 5 años y a mujeres embarazadas. Aunque comúnmente todavía no haya una cura, hay una prevención, que es cocinar bien la carne, evitar contacto con el agua contaminada y tirar la leche pasada. Bueno, mi nombre es Brian Cardoso y les quiero comentar sobre la muestra Informarse y Protegerse, que es abierta a la comunidad. Esta muestra se ha preparado desde el mes de abril con todos los alumnos de tercer año para informarle a la gente los distintos problemas, enfermedades y situaciones cotidianas de la vida. La verdad que esto es muy bueno. Venimos trabajando mucho con los chicos y la verdad que lo que propuso el profesor hace ya 11 años ha sido muy bueno y ha sido muy bien recibido por la gente. Bueno, mi nombre es Eliana, soy de la SB54, de tercero primera, del turno mañana. Y bueno, acá estamos en la muestra, Informarse es Protegerse, que a nosotros nos tocó el stand número 2. enfermedades de transmisión sexual, que lo que estamos haciendo es enseñarle a la gente, informarlo un poco más de lo que ya saben, y nada, hablando sobre las enfermedades como el SIDA, la sífilis, y muchas enfermedades más, ¿no? Como la hepatitis y todas esas cosas. Y nada, la gente nos comenta que está muy bueno, la estamos pasando bien, por suerte, nos está yendo bastante bien con la firma que pasa, gente y mira. Y nos preguntan también acerca de todas las cosas y responden bien, porque hay gente que sabe, pero no lo suficiente, y con las fotografías que tenemos acá abajo se informan un poco más, entonces es como para prevenir. Le mando un saludo a Laura, a Dan, que cumple años hoy, y a las chicas de la 54, mis amigas, que las quiero banda, y bueno, a mi familia. Como Laura, le mando un saludo a Rulo, a la Cuti, a la Sole, a Tufi, a Magui y a la otra Sole. Mi nombre es Miguel Mancuso, soy profesor de Biología y Físico-Química en la secundaria número 54 de Don Orione. Estamos en la muestra número 11, Informarse y Protegerse, una muestra abierta a la comunidad a cargo de un poco más de 100 alumnos de 14 años, de tercero, que trabajan en el horario de descanso, o sea, fuera del horario escolar, diferentes temas. Estos temas se dan por sorteo, son 32, involucran embarazo adolescente, trabajo infantil, hepatitis A, B y C, otras enfermedades de transmisión sexual, toxoplasmosis, etc. Esta muestra lo que hace es informar al público sobre las diferentes problemáticas de la sociedad, entregan folletos informativos, muestran láminas, maquetas y souvenirs. Nosotros todo este material lo vamos consiguiendo a través de instituciones públicas y privadas a lo largo del año, mandando mail y solicitándolo. Y todo el material que es trabajo de los chicos surge simplemente del bolsillo y las horas de trabajo de ellos. Yo soy Esperanza Córdoba, soy la subsecretaria de Educación de Almirante Brown, y bueno, aquí me encontrás acompañando a la escuela los 54. Porque todos los años se realiza esta muestra, yo la vengo acompañando desde que tomé la gestión. La primera vez, en 2008, pidieron hacerla en el centro de Adrogué, así que ahí estuvimos. Siempre hay un stand más, siempre se abocan a otra investigación. Es importantísimo que estos temas le preocupan a ellos, y ellos los sacar a la calle y lo explican, o sea que los jóvenes tienen más confianza entre ellos para poder comunicarse. Fantástica la muestra, mira qué dedicación en los carteles, en el frente de los kioscos. Realmente es una iniciativa de un profesor que tiene un rapport con sus alumnos y que ha logrado que esto se convierta en un clásico realmente todos los años. Bueno, pero te doy también esta semana, que este sol lunes, con un gran evento para Almirante Brown, y es que se abrió el anexo del Conservatorio de Música Julián Aguirre. La Casa Central está en Banfield, pero el anexo se abrió aquí en Almirante Brown, en la escuela número 5, o sea que van a tener acceso a lo que es la música y a conseguir sus títulos todos los muchachos que les guste y chicas que les guste la música. O sea, un conservatorio es una cosa muy importante, y es una institución realmente que merecen todos los pueblos. Nosotros no lo teníamos, y bueno, tenemos una gestión municipal que se preocupa mucho por estas respuestas educativas para la población. Nos quejamos siempre de la juventud, pero también tenemos que nosotros aportar para que ellos se puedan dedicar a algo que les gusta. La música es algo que nos atrae mucho. Yo soy el director de la CB54, que en esta oportunidad están haciendo esta muestra en este lugar, en este barrio. Bueno, soy el director, Víctor Ramos es mi nombre, y este es el trabajo de un grupo de chicos que hoy demuestran que la juventud puede hacer estas cosas, a pesar de que nos quieren instalar la idea de que todos los jóvenes tienen que ir a estudiar en un cuartel, ¿no? Lo pueden hacer dentro de una escuela, como esta, o como otras tantas. Esto solamente es un proyecto, y bueno, nada más que eso, no intenta hacer tampoco nada de calidad, ni nada que tenga que ser motivo pero una propuesta que no sea más que una propuesta pedagógica, ¿no? Acá no se trata de vender la escuela ni nada, de simplemente mostrar el trabajo que se hace como parte de un trabajo anual fundado en la investigación de distintos temas que atraviesan problemáticas sociales, aborto, alcoholismo, sida, infecciones, enfermedades y efectos contagiosas, alcoholismo, en fin. Y todo el trabajo, reconozco que es muy importante y lo lleva adelante un profe espectacular, que es el profesor Mancuso, 11 años hace que se hace esto, pero lo que quiero destacar es eso, que es posible hacerlo, que seguro lo hacen otras escuelas, y que bueno, que pensar en otra cosa que no sea educar a los pibes con las escuelas, lo demás me parece que es un disparate, ¿no? De 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Bueno, y en este bloque le queríamos comentar que en la sede del 2 de abril se realizó la segunda muestra del programa Envión. Recordamos que la primera se hizo aquí en el barrio Don Orione y fue el miércoles últimos, el último, y en ese barrio de Calzada se juntaron cientos de jóvenes a los que se sumaron los de las sedes de Don Orione y Betarram. Todo fue calidez y alegría, se notaba el trabajo y el cariño que pusieron para que todos disfrutáramos de una verdadera fiesta popular. Luego de las palabras de bienvenida de Carmen Díaz, la responsable del envión 2 de abril, comenzaron a desarrollarse representaciones artísticas de todo tipo. Hubo títeres, hip hop, danza brasilera, folclore. En simultáneo con lo que pasaba en el escenario, se pudo disfrutar de la muestra de los talleres de artes visuales, de dibujo y de máscaras. La sede Don Orione presentó una obra de teatro sobre La Noche de los Lápices. Compartimos las palabras ahora de María Rosa Martínez, subsecretaria de Derechos Humanos de Almirante Brown. Este proyecto se hace con jóvenes, varones, mujeres y familias que quieran, que tomen la decisión de ser parte y que tomen la decisión de construir presente y un futuro en conjunto, pero desde cada uno. Agradecimiento a que hoy en la política nacional y en la política provincial se piense que cada uno de nosotros tiene un lugar en esta sociedad. Cada uno de nosotros es merecedor de derechos y tenemos muchos derechos para restituir a nuestra juventud. Tenemos en realidad un presente y un futuro promisorios y cada uno de nosotros hace consciente que cada argentino, cada argentina merece vivir una vida con dignidad, merece pensarse y hacer en el presente, merece estar en la escuela, merece aprender, merece un trabajo y que el Estado hoy tiene la obligación de hacer que esos derechos se cumplan. Así que muchas gracias a todos por esta fiesta, muchas, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, y hubo muchos invitados y entre ellos nos encontramos con la directora de la Biblioteca Municipal, Alicia Pepa, así que los invitamos a escucharla. Considero que es importante que con la crisis de lectura que se está viviendo a nivel mundial, no solo en nuestra biblioteca municipal, sino que sabemos que pasa en todas las bibliotecas, la gente no frecuenta demasiado esos espacios para leer. Tenemos, sí, la gente que habitualmente va, que pide sus lecturas, que se lleva a su casa los libros, pero consideramos que la biblioteca tiene que salir afuera y hacer un trabajo social que tenga que ver con la lectura para cumplir con el derecho a la información y al acceso a la cultura, que es un derecho de todo ciudadano, de todas las edades. Entonces nos parece importante estar en diferentes espacios y con las diferentes áreas del municipio para interactuar, articular, hacer trabajo juntos y, por supuesto, en este espacio y en la actividad que se hace hoy programada por Envión, en donde, bueno, quiero ver un poco cómo podemos empezar a traer nosotros también algún taller de lectura, libros, charlas, lo que podamos hacer. Siempre digo, con los recursos con que uno cuenta y pensando en proyectar de aquí al año que viene, que es un año muy particular, en donde toda la acción que tenga que ver con la cultura en general, y yo pienso que con la lectura en particular, tiene mucho peso. Es parte de lo que yo tomo como una misión mía en la biblioteca, que es la de la visibilidad de todas las bibliotecas en general y de la nuestra en particular. Que la gente sepa dónde está, que la gente sepa que no solo trabajamos con los libros, sino con lo que es más importante, con el contenido, que es la lectura. Para nosotros la lectura en voz alta y difundir la lectura y compartirla es fundamental. Pensando que se ha acabado, por ti volveré y en ti viviré como un diablo lastimado, alienándote. ¿Cuánto viví? moriré, revelándome a todo lo que he buscado. Por ti seguiré, por ti insistiré, como un diablo lastimado despertándome. Cuando veo tu cara suena mi alarma, cuando siento tu olor suena mi alarma. Suena, suena, suena. Me matarás y me quemarás, me partirás pensando que te has acabado. Por ti volveré y en ti viviré, con un llanto lastimado alienándote. Suena mi alarma, cuando siento tu olor suena mi alarma. Suena, suena, suena. Me matarás y me quemarás y me espantarás pensando que te has acabado. Por ti volveré. En este bloque le seguimos comentando acerca de la muestra que se realizó en el envión del barrio 2 de abril. En los intervalos de los números artísticos, los integrantes del equipo del taller de comunicación del envión de Don Orione trabajaron filmando, tomando fotografías y haciendo reportajes, haciéndose paso entre los chicos de percusión que estaban por subir al escenario. Rodrigo Corbalán hizo las entrevistas que escuchamos a continuación. Mi nombre es Alberto Hernández, yo soy secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Almirante Brown. Estoy acompañando a toda la comunidad de aquí y vine invitado por María Rosa, que es la subsecretaria de Derechos Humanos y que tiene a cargo la coordinación del Plan Envión. Y lo único que estoy viviendo es una jornada de mucha emoción, porque la verdad que ver tantos chicos y chicas cantando, bailando, disfrutando, me parece que es un canto a la esperanza, y estamos muy contentos en tratar de hacer todo lo posible para que haya pistas como estas en todos los barrios de Almirante Brown. ¿Y qué te parece toda esta jornada que están haciendo? Me da mucha alegría verlos alegres, contentos, haciendo cosas que han ensayado, practicado, y que por ahí son una vocación, son una elección, son algo que ustedes están viendo como proyección. Me da mucha alegría, la verdad, ver a la familia, a las cooperativas, a los jóvenes de varios enviones. Me da mucha alegría poder compartir. Muchísimas gracias. Los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, y así me pongo a cantar. Es el son, lo blanco, ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Los días de sol me curo y renaco con mi canto. Los días de sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. La piedra vierte en el viento, va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo. La esperanza milenaria, la que me empuja a cantar. Hermano, tierra y sol lo hacen igual, mismo sol y misma tierra, date cuenta que es verdad. Mismo sol y misma tierra, falta el sueño, nada más, la tierra pariendo, hermano, que el sol siempre alumbra. Sé bien simple, falta el sueño, nada más. Soñemos el mismo sueño y las cosas cambiarán. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo. La esperanza milenaria que nadie podrá callar. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Los trabajadores de papel prensa siguen con el paro por tiempo indeterminado ante la falta de respuesta al reclamo salarial de parte de Clarín y La Nación, accionistas privados de la firma. La medida lleva ya 4 días y mantiene paralizada la planta de la localidad bonaerense de San Pedro, donde se produce la mayor parte del papel para diarios del país. Los trabajadores informaron que las últimas negociaciones fracasaron porque la patronal solo les ofrece un 6% de aumento cuando ellos reclaman el 20%. Los obreros también denuncian hostigamiento a los delegados gremiales e incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Y comenzamos en la provincia de Entre Ríos porque se viene el 25º Encuentro Nacional de Mujeres. Comienza mañana en la ciudad de Paraná. Y para conocer cómo se viene desarrollando todo, cómo son los preparativos, cuál es el clima, estamos en contacto con nuestra compañera María Eugenia Crovetto de Radio Barrilete, justamente de Paraná. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, Pepe, y bueno, buenos días a todas las radios comunitarias del país. Así es, como bien decías vos, estamos a un día de comenzar con el 25º Encuentro Nacional de Mujeres, con sede esta vez en la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Este encuentro será por 3 días y se espera el arribo de más de 25.000 mujeres a la ciudad. Son 220 aulas de diferentes escuelas las que se dispusieron para llevar a cabo los 55 talleres que se van a estar desarrollando, que están previstos, que se van a dictar tanto mañana sábado como el domingo. Para este día, para el domingo, está prevista la marcha que va a recorrer las principales calles de la ciudad. Y bueno, aquí en Paraná se está viviendo un clima con gran expectativa. Primero por la importancia del evento, por la llegada de tantas personas, de mujeres de todo el país, y también por lo sucedido esta última semana aquí en la ciudad, en donde se vio empapelada por afiches del Partido por la Reforma, PPR, donde se ve un feto arrancado por una pinza, y una leyenda que condena el aborto. Esto trajo muchísimas repercusiones y fue así que el intendente de la ciudad de Paraná determinó la quita de todos esos afiches tras la denuncia en Defensoría del Pueblo de muchas personas y de muchas agrupaciones a nivel local y a nivel nacional que se enteraron y demás. Así que se está hablando a la vez también de una ofensiva por parte de la Iglesia, que se estima que van a estar llegando más de 8.000 mujeres católicas fundamentalistas, es como le están nombrando algunas agrupaciones. Así que muchísimas expectativas aquí, por lo pronto, para ver cómo se desarrolla este vigésimo quinto encuentro nacional de mujeres. Y el lunes, a partir de las 9 de la mañana, será el acto de clausura con la lectura de las conclusiones y, por supuesto, la elección de la nueva sede para el próximo año. En Córdoba comienzan hoy a ponerle falta a los estudiantes de los colegios que siguen tomados. Como informamos ayer, esa fue la respuesta del ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, al reclamo de los estudiantes que piden la urgente reparación de los colegios y que sea participativo el debate del proyecto de ley de educación provincial. Las faltas no serán solo para los que participen de las tomas, sino para todos los alumnos de las escuelas donde no haya clase justamente por estas tomas. Los estudiantes mantienen tomados 16 colegios en Córdoba y hoy por la tarde se reunirán nuevamente con las autoridades. Y nos vamos ahora a la provincia de Formosa, porque allí organizaciones sociales y políticas denunciaron amenazas y persecuciones contra sacerdotes que vienen acompañando el reclamo social en la provincia de Formosa. Saludamos a nuestro compañero Hugo Pan desde FM La Nueva. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pepe. Un grupo de organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos, como así también entidades intermedias, denunciaron ante la ciudadanía la existencia de persecuciones y provocaciones constantes a los padres y a los sacerdotes Ponciano Acosta, Francisco Nazar y Miguel Pesuto por su activa participación en las distintas marchas y movilizaciones que se están produciendo en forma constante y permanente en la ciudad de Formosa. Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí. Quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar. Y de borracho yo le diré, arréglenme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar, y que se mande a mudar, y que se mande a mudar. Muy Muy bien, y así vamos llegando al final de la edición número 66 de Radionautas. Y en el programa de hoy los radionautas transitamos los caminos de nuestra América bonita y fundamentalmente los de Don Orione y del barrio 12 de Abril, gracias al aporte de cientos de jóvenes, porque tanto la experiencia de la escuela número 54 del barrio Don Orione como la de los jóvenes del Envión nos dan la certeza de que un futuro mejor es posible. Un saludo especial para el equipo de comunicación del Envión, que viene trabajando mucho, elaborando informes, multiplicando voces y miradas. Y este fin de semana habrá reporteras de Radionautas cubriendo algunas de las actividades que se realizarán conmemorando las fechas previas al 12 de octubre, reivindicando la identidad de los pueblos originarios de América. Bueno, esperando que hayan disfrutado del programa, los esperamos como siempre la semana próxima. Saludos desde Don Orione y hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana, cuando nos reencontremos en la 94.7 FM Dimensión. Buen fin de semana. De morir constantemente, la manía de no poder callar lo que te pide la mente. Esta mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no parar de pensar. Esta mezcla de placer y dolor, masturbarse de mañana, acabar y no poder olvidar la pena que te llama. Esta mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, el sol se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol se te va, siempre habrá una luna. Esta mezcla de placer y dolor, tener un sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo. Esta mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar. Esta mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar lo que en tu boca no calla. Esta mezcla de placer y dolor, esta mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo,